cansado. Ando como un loco desesperado. Pues ya no, el amor murió entre los dos. Pues ya no, el amor murió entre los dos. Ya hizo un espectáculo Henry Medina, yo ni pensé y ya hay defectos. El bispres en el beat, el delete lo afirmativo. No te preocupes que aquí estoy yo, Luis Terry de Touchdown. ¿Ya para qué? Ya yo me cansé de rogarte amor, ya de esto yo me he cansado. Y vivirás bajo los recuerdos de un viejo amor, ese que un día te hizo feliz. ¿Ya para qué? Ya yo me cansé de rogarte amor, ya de esto yo me he cansado. Y vivirás bajo los recuerdos de un viejo amor, ese que un día te hizo feliz. De tanto esperarte estoy cansado. Yo me he cansado. Y vivirás bajo los recuerdos de un viejo amo, ese que un día te hizo feliz. ¿Ya para qué? Ya yo me cansé de rogarte amor, ya de esto yo me he cansado. Y vivirás bajo los